La libertad de expresión, de la memoria, de la memoria y de la acción. Más derechos, más derechos, menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Bueno, y vamos a seguir con la información en esta mañana de Enredando las Mañanas de lunes 15 de junio, y estamos en comunicación telefónica con un compañero del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, porque estas semanas, precisamente el 17 de junio, se cumple un aniversario más de la fecha del secuestro de Alberto Agapito Ledo, desaparecido riojano, que desapareció puntualmente en Tucumán cuando estaba a cargo del actual jefe del ejército, César Milani. Y estamos en comunicación con Cacho Fugman, quien nos va a comentar de una acción que va a llevar adelante justamente el espacio Memoria, Verdad y Justicia en el marco de este aniversario. Hola Cacho, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Bien, muchas gracias por atendernos, Cacho. Queríamos, bueno, consultarte respecto a esta actividad que está prevista para esta semana, para el miércoles, que tiene que ver con presentar un amicus curiae y un habeas corpus en todo el país, es la idea, por el conscripto desaparecido Ledo. Así es, por un lado vamos a viajar un grupo de compañeros a Tucumán para acompañar a la familia de Agapito Ledo en las actividades que van a hacer ahí en Tucumán, y en particular vamos a presentar como organismo de derechos humanos un amicus curiae. O sea, el amicus significa amigo de la justicia, que es una petición que se le hace al tribunal a aquellos que se entienden que somos, tenemos interés en lo que se está tratando, para que se nos tenga en cuenta y a partir de ese hecho poder también presentar pruebas y pedir medidas. Lo hacemos desde el punto de vista que consideramos que es realmente de interés de todos los argentinos que en nuestro país realmente haya justicia y que todos los genocidas sean juzgados y condenados y estén en un lugar que corresponde estar, que es la cárcel. Y no puede ser que uno de ellos, como ser César Milani, sea jefe del ejército. Entonces vamos a hacer esta presentación como organismo de derechos humanos el día 17, y posteriormente vamos a acompañar a Graciela Ledo en una marcha que se va a realizar en la ciudad de Monteros, en la zona donde justamente fue secuestrado su hermano, Alberto Agapito Ledo. Y por otro lado, lo que también hemos decidido llevar adelante es una campaña donde podamos participar todos los militantes y todos los argentinos que consideremos que realmente no es correcto que Milani sea el jefe del ejército, pero invirtiendo un poco la idea, que es reclamándole a la justicia que investigue y diga qué pasó con Alberto Agapito Ledo, porque no es posible que a 39 años de su desaparición la justicia todavía no haya dicho qué es lo que pasó, que el Estado argentino no nos diga a la familia y a todos los argentinos qué pasó con él y con el resto de los conscriptos desaparecidos, aquel llamado batallón perdido, como dijo en su momento Andrea Amor. Entonces lo que vamos a hacer es una presentación. O sea, el tema del habeas corpus, por lo general se piensa que lo tiene que hacer el padre, la madre, la mujer, el hijo de alguien que desapareció, y no es cierto. Cualquier argentino que tenga interés ante una persona que está desaparecida puede presentar un habeas corpus reclamándole al Estado argentino, a la justicia del Estado argentino, que diga qué sucedió con esa persona. Y entonces estamos convocando a todos los argentinos a que a partir del 17 el juzgado más cercano de cada uno presentemos habeas corpus exigiéndole a la justicia y al Estado argentino que diga realmente qué pasó con Alberto Agapi Toledo. Bien, bien, bien. Cacho, la verdad que, bueno, una iniciativa que va a demandar de una muy interesante logística. Contámonos cómo podemos acceder al documento y quienes estén interesados en poder participar y acompañar esta medida, cómo lo pueden hacer. Sí, lo primero que tenemos que decir es que no se necesita ningún abogado para presentar un habeas corpus. Siempre que tienen la idea que toda acción judicial es costosa, pues necesita un abogado al cual hay que pagarle, y no es así. El habeas corpus lo puede presentar cualquiera con su sola firma y su documento. Ingresando a la página del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, se va a encontrar justamente un formulario tipo de habeas corpus que cualquiera lo puede imprimir, lo puede llenar con sus datos y llevarlo al juzgado más próximo a su domicilio para presentarlo. O sea, digámosle que es una forma muy sencilla para poder hacerlo. Vuelvo a decir, no necesita un abogado, simplemente se necesita la decisión de cada uno de nosotros de considerar que es importante que que realmente el Estado no siga manteniendo desaparecidos a personas. Bien, bien, bien, Cacho, muchas gracias por esta información. Y bueno, antes de despedirte, queríamos consultarte también respecto, desde la red de medios alternativos estamos, bueno, elevando en el día de hoy una denuncia pública frente a los aprietes, podríamos decir, que sufrió un compañero también luchador por los derechos humanos, Basterra, también en el marco de otra causa. Queríamos saber, bueno, cómo lo están analizando ustedes a este tema. Bueno, por un lado, la Asociación de Detenidos Desaparecidos, de la cual formo parte, mi carácter de sobreviviente del campo de concentración y exterminio que existió en la ESMA, ya sacamos un comunicado solidarizándonos con Víctor, que fue, podemos decir, fue compañero nuestro de cautiverio allá en la ESMA, exigiéndole a las autoridades que se esclarezca en forma inmediata qué es lo que sucedió ese día. Y las responsabilidades, porque no puede ser que ante una agresión, una intimidación como la que resultó Víctor, la policía, o sea, el Estado, haya estado del lado del que generó la amenaza y no del lado de aquel que fue amenazado. Queremos que esto se esclarezca, consideramos que no puede quedar impune, porque cuando estas cosas quedan impunes quiere decir que después se pueden volver a repetir, pueden continuar. Entonces, bueno, lo que estamos haciéndole en este momento es reclamándole al Estado argentino que esclarezca qué es lo que sucedió realmente ese día, quiénes fueron los agentes responsables de esa acción y que realmente sean castigados. Toda nuestra sociedad con Víctor, que realmente es un luchador por la memoria, por la verdad y la justicia. Bien. Bueno, Cacho, muchas gracias de nuevo. Estaremos atentos seguramente para volver a comunicarnos con ustedes más precisamente el miércoles para, bueno, ver cómo se va desarrollando entonces las actividades tanto en Tucumán como las presentaciones de Amicus Curiae y Habeas Corpus que recién nos comentabas. Un abrazo a todos los compañeros y compañeras del encuentro y estaremos en contacto. Un abrazo a ustedes y vuelvo a decir, todos podemos presentar habeas corpus, entrar a la página del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, bajarlo, firmarlo y llevarlo al, digamos, al juzgado más cercano que tengamos a nuestra casa. No necesitamos nada más que esto. Gracias a ustedes, como siempre, porque son de los periodistas, los medios alternativos son siempre los que están al lado de aquellos que luchan por los derechos del pueblo. Muchas gracias, hasta pronto. La bruna, aguantamos tres días para llegar a la luna. Aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico. Aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos. Aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Bueno, ahí estaba entonces la entrevista a Cacho Fugman, miembro del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que justamente está convocando para este 17 de junio, en el marco de cumplirse un aniversario más de la desaparición, del secuestro de Alberto Agapito Ledo, está, bueno, convocando a la presentación de este amicus curiae y de un habeas corpus colectivo en todo el país. La idea es que se presente uno en cada juzgado federal para pedirle al Estado justamente información sobre qué pasó con Alberto Ledo. Nos vamos a ir a una nueva pausa, ya volvemos con más información en este Enredando las Mañanas. Por lo que fue.